La tertulia de García Juez. Bueno, pues vamos a pasar lista a ver si está todo el mundo en su sitio. Don Luis Carandel. Todo el mundo, yo también. ¿Está usted, verdad? Sí. Don Luis Ángel de la Viuda. Aquí estoy, todo el mundo. Y don Alfonso en la huerta. Presente. Bueno, ¿qué tal en la huerta? No, en la playa. En la playa. Está en la playa. Sí. Pero ha cogido usted las vacaciones con tiempo, ¿no? He venido a traer aquí un poco a la familia. Les voy a decir una cosa que puede ser importante, aún no lo tengo confirmado. Pero mire cómo voy a empezar. Anuncio Vobis Gaudium Magnum. ¿Qué quieres decir? Ha llamado... Habemus Papa. Ha llamado una señora... Habemus Papa. ...a la emisora. Yo he intentado de contrastar la noticia, pero aún no he podido. Ha llamado una señora para decir que se había enterado de que a mi amigo Paquito Cáceres... Sí. ...lo han hecho primado de España. Fíjese. Usted fíjese quién me rompió a mí un diente... Fíjese. Pero arzobispo de Toledo. Eso acaban de decir. Yo he llamado a mi hermano a ver si lo podía confirmar en Orihuela, pero no me ha llamado aún, no lo sé. ¿Sabía yo, don Alfonso, que Paquito nos iba a dar grandes satisfacciones? Pero, ¿por qué no llamó usted a don Paquito? Claro. Porque no tengo su teléfono y además, si es verdad, en pero este momento no... el arzobispado no necesita teléfono. No creo, no creo que ande localizable. Pero vamos, de todas maneras, yo voy a ponerme... rápidamente en acción. Pero don Marcelo ahí está. Se jubila don Marcelo. Sí, ahora. Don Marcelo tiene 70 y bastantes años. Sí. Era ya burgalés. No, es vallisoletano. Me examinó a mí de reválida. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y luego de cuatro cursos de religión de derecho. ¿Cuántos años lleva don Marcelo en Toledo? Pues bastante, desde que vivía de Barcelona, pues sí. Bastante. ¿Llevará 20? Por lo menos. Sí, por ahí, porque ha habido por lo menos dos obispos, en Barcelona ha estado Giovanni y Carles, ¿no? Sí, claro, porque es que yo pensaba que mi amigo Paquito es muy joven, pero claro, mi amigo Paquito tiene 51 años. Pues es muy joven, sí. Pero si don Marcelo lleva 20 y tiene 70, entró a los 50 y algo también. Don Marcelo, perdón, don Miguel Ángel, antes fue arzobispo de Barcelona, ¿eh? Y antes obispo de Astorga. Vamos a tener que mandarle una felicitación muy efusiva. Claro, ya no me atrevo a llamarle Paquito al primado. Sí, claro. No, yo ya le voy a llamar don Francisco. Es que además Paquito Cáceres tiene un poco nombre de... ¿Sabe usted de qué? Del empastre. Sí. Sí, o sea, es un nombre del director del empastre. Pero para obispo no. Es un nombre que no va muy bien para obispo. No. Para obispo es mucho mejor don Marcelo Fernández. Sí, don Marcelo González, don Marcelo López, don Marcelo Lugar. Ha sido don Alfonso que le llamaba Paquito y claro, pero don Francisco. Hombre, suena bien. Es que usted tenga en cuenta para primado. Que ha sido compañero mío desde los 4 años en el colegio. Claro. Fíjese qué vida tan distinta, un hombre de bondad y un hombre de santidad. Un hombre de bondad que me arrascó un diente de una patada, pero vamos. pero don Alfonso, esas cosas... Ya. ¿Cómo se le va? A poca gente le arranca un diente el primado de Toledo. No, eso es rudo. Además, le voy a decir una cosa. Si es verdad que lo han hecho primado de Toledo, yo estoy seguro que va a participar alguna que otra vez en nuestra tertulia. Ah, pues claro. Sí. Pero vamos, eso se lo puedo asegurar. Y otra cosa, que invitará algo, ¿no? Hombre, unos fritos. No, mazapanes. Oiga, pues tan contento que estoy yo, fíjese usted. Hombre. Claro. Bueno, pues vamos a confirmar esa noticia. Oiga, por cierto, ¿saben que el 60% de los españoles no está satisfecho con la democracia? Me cachis. ¿Qué le parece? Que le parece poco democrático. ¿Y qué quieres? ¿Más democracia o menos democracia? ¿Qué quieres? Deben querer otro tipo de democracia. ¿Cómo cuál? Vamos a ver, no está satisfecho con la manera en que la democracia funciona en España. Bueno. Lo que representa un grado de descontento solo superado por Italia y Grecia. Sí, pero de todas formas, habría que saber lo que la gente entiende por democracia. Porque a lo mejor la gente cree que entiende por democracia... Pues que la repartidora. Exacto. O no sé, que le den algo gratis. Porque la gente muchas veces identifica la democracia con algo gratis. Con que repartan algo. Usted ya sabe que el Invicto también decía que aquello era una democracia orgánica. Orgánica, sí, señor. Claro. Es que el Invicto inventó cosas como la democracia orgánica, el sindicato vertical... Y el motor de agua. Y la separación de funciones. Y la unidad de poder. Claro. O sea que, oiga, si aquí la gente inventa muchísimo, el otro de agua también dice. Sí, sí, sí. Oiga, fíjese, ¿sabe cuántos incidentes recogió el diario de sesiones del Congreso durante la intervención de Narcís Serra en la tarde del miércoles? 60. 130 incidentes. Ah, es demasiado. Eso es demasiado. Sí. Dice que el vicepresidente del gobierno se extendió por más de 60 minutos. Para por eso explicar... me bailaban los cifras a mí. El vicepresidente. Sí, sí, para tratar de explicar el escándalo de las escuchas del CSIC y el resultado aproximado es de un incidente cada 40 segundos, o sí, si se prefiere, una tensión parlamentaria que podría cifrarse en 120 gritos por hora. Claro, bueno, y eso sin contar los de los bares y cafeterías. Claro. No, donde lo estás retransmitiendo. No, lo de todas formas, don Alfonso, acaba de llamar desde Toledo una señora diciendo que la noticia es ya oficial y lo ha dado el arzobispado de Toledo. Claro. Ve usted. Primero, fíjese. Primero, diga usted cómo se llama don Paquito. Se llama, bueno, pues ahora ya le vamos a llamar tal. Señor arzobispo. Su eminencia reverendísima, don Francisco Cases Andreu. Arzobispo metropolitano de Toledo. Arzobispo metropolitano de Toledo. Claro, porque es primado de España. Y primado de las Españas. Fíjese usted qué amistades tengo yo del colegio. Oiga, sí, que... A ver si sigue usted por la misma vía de virtud. Y exactamente, y ahora él exige todavía más virtud. Claro, porque usted, don Alfonso... Lo que pasa es que mi virtud es como la del invicto, es orgánica. Es una virtud orgánica. Ya. Fíjese usted, oiga, qué bien, ¿no? Porque uno puede ser descreído, pero es católico, apostólico, romano. Eso, oiga, de todos modos, Miguel Ángel, esto es un poco misterioso. ¿Y cómo no se oye en Toledo? Por la parábola. ¿Qué coño por la parábola? Perdón. Sí, en Burgos también nos oyen. Y no es por la parábola. Que no. Mi amigo, el presidente... Porque gritamos mucho. El presidente de la cofradía de la Morcilla, que nos oye en Burgos sin parábola. Guau, que sigue con una... Que no todos los días pues viene. Mire usted, don Luis Ángel, que me pregunte usted a mí eso, que ha sido uno de los grandes jefes espacio radioeléctrico. Perdón, es que lo he preguntado a gente del espacio radioeléctrico e incluso a algunos de otros espacios. Y no se lo explican. Y no me lo explican. Y el señor Marrón, sí, que es como se llama este señor, que es el jefe de esto de la Morcilla, dice que nos oye muy bien, porque también nos oye en su pueblo por la parábola, pero eso es otro tema. ¿Que se llama Marrón? Se llama Marrón. Se llama González Marrón. Bueno. No, pero no se come ningún marrón. No. Bueno, vamos a hacer una pausa. Este año, junio, viene con otro aire. Para su... Ángel García Juez en Radio Voz. Bueno, pues... Perdón, Miguel Ángel. ¿Le puedo hacer una pregunta? Fácil. No le molesta. ¿Qué tal fue ayer su éxito en el pregón? Estaba pensando que no me lo iban a preguntar. ¿Fue clamoroso o...? Claro, digo, voy a tener que contarlo yo sí que me lo pregunte. ¿Pero qué tal fue? Muy bien. Bueno, pero me han dicho, oh, porque aquí, igual que... Han llegado los ecos, está ahí. Exacto, igual que llega Radio Voz a Burgos y a Toledo, llegan los ecos de Galicia hacia Madrid. Me han dicho que sobre todo lo que... usted demostró fue un gran dominio de las lenguas. Sí. Oiga, ¿podríamos escuchar lo que dijo usted ayer en gallego? Bueno, pues la verdad es que... Momento, don Miguel Ángel. Ah. A ver. Permitidme terminar con un viejo refrán que creo resume el sentimiento de todos los que nos acercamos a esta entrañable tierra. Bailaremos en este San Juan, que para o que ven, Dios sabe quién bailará. A partir de este ose vos prometo que elevaré como un timbre de honra, onde queira que estea, o título de pregoeiro de esta espléndida y acogedora ciudad. Carballeses, Bergantiñans, ¡viva Carballo! ¡Viva San Juan! ¡Qué barbaridad! Me han dejado cortado, no me esperaba yo esto. ¡Qué barbaridad! Oiga. Sí. Esta mañana cuando he ido yo a comprar el periódico en Torrevieja, que está en la otra punta de España, han dicho, pero ¿no se ha enterado usted de lo de Carballo? Claro. El kiosquero estaba informado. Oiga, ¿qué nivel, eh? No, pues la verdad es que estuvieron cariñosísimos el alcalde, la presidenta de las fiestas, todo el pueblo en general, estuvieron cariñosísimos con todos nosotros, nos escuchan mucho. Nos siguen y ya la verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento para todos. Oiga, y de verdad que suena muy bien la voz de... Habla muy bien el gallego. Muy bien, ¿verdad? Es como don Alfonso Décimo el Sabio. Sí, sí. Que también escribía en gallego. Sí, claro. Y Federico García Lorca también. Pues eso ya que lo han sacado de no sé dónde, supongo que se lo habrán pedido a la emisora, guárdemelo, porque la verdad es que tengo... Claro. Bueno, oiga, qué emoción, qué cosa. ¿Pero sabe usted por qué escribía Alfonso Décimo el Sabio en gallego? ¿Para qué? Pues porque le molestaba escribir en castellano, porque era el latín que hablaban los euskéricos. Eso, ah, sí, sí. Porque a él le parecía una lengua mucho más evolucionada, la gallega, porque no lo hablaban los euskéricos. En el fondo, era una especie de rebelión... De rebelión contra el castellano, contra lo de las merindades. Exacto. De las merindades, que es donde nació el castellano. Sí, sí, sí, sí. Pero es curioso, sí, que tienes el dato. Él que había barbado... Allí en las orillas de Villarcayo, toda esa zona que es medio vasca, medio castellano. No, y además era la que ellos hablaban. Y Alfonso de Eusebio por eso le gustaba más como lengua culta, le pareció una lengua más culta, más culta. Bueno, les voy a dar un dato para que lo tengan ustedes más o menos claro. Dice que el Guinness solía ser para los británicos algo así como el veterano para los españoles, cosa de hombres, dice la noticia. Pero la célebre cerveza negra, sin embargo, ha decidido introducir un toque rosa en sus campañas publicitarias. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Y entonces dice que los protagonistas de su próximo anuncio serán una pareja de homosexuales. Claro. En el spot de la cerveza. ¿Qué le parece? No es rosa, eso sigue siendo azul. Claro, claro, claro. De todas formas, siempre se ha nombrado de manera femenina, porque yo siempre he ido a pedir una Guinness. Una Guinness. Bueno, pues dice que la idea será la primera vez que una pareja de homosexuales aparezca en un anuncio de la televisión británica. Ha sido acogida con satisfacción por los grupos gays del Reino Unido, hasta ahí parece razonable. Dice, pero algunas asociaciones de espectadores la han calificado de irresponsable. ¿Qué le parece? La Guinness a veces es irlandesa. A mí me parece que eso pertenece a la libertad. Si a algún señor no le gusta el anuncio, pues con no beber cerveza Guinness está tranquilo. Claro, claro. ¿Para qué vamos a meternos con la... Eso es, por ejemplo, lo que le ha pasado a Benetton con sus anuncios. A mí los anuncios de Benetton no me gustan y hay muchísima gente, yo conozco mucha gente que ha dejado de comprar Benetton. Ojo, pero eso es su libertad. Y otros que habrán empezado a comprarlo. Exacto, no, pero yo conozco más a los segundos, tal vez porque el mundo en el que yo me muevo sea menos, claro, menos comprensivo. Pero bueno, pero a mí la publicidad tampoco me gustaba. Pero insisto... No, la publicidad había veces que era francamente siniestra. Exacto. Yo ya sabe usted que yo no uso Benetton, yo solo uso cosas de más nivel y calidad. Sí, no, y además, y un poquito más anchas, además. Es su prima... Ya. Vale, venga, don Alfonso, ¿qué me decía? No, yo estaba reflexionando. Y supongo que se veía muy, muy callado. No, es que estaba reflexionando porque ahora estaba pensando yo a propósito, ¿sabes? Mi amigo Papiquito, que hay que ver cómo es la vida, porque su hermano Ildefonso, que era compañero mío de clase, porque él era de un curso más abajo. ¿Y a pesar de eso le dio cera? No, su hermano Ildefonso era director general, o debe ser, no lo sé, o le quedaba muy poco, director general del patrimonio de Sevilla, por el PSOE. Yes. Y digo yo que no lo tendrá ahora muy... Muy claro. No, oiga, pues, no, uno, ¿se cree usted que tener un hermano primado? Uno sube y otro baja. No, pero a lo mejor le puede echar una mano al hermano, ¿no? Pues no sé yo. ¿El primado qué tal manda? ¿Qué tal manda aquí en el PSOE? Yo creo que más bien poco. Ya, sí. No, pero en Andalucía sigue gobernando el PSOE. Claro. Sí. Vamos, igual. Gobierna mal, malamente está gobernando, pero gobierna, digo malamente porque lo tiene complicado. Fíjate, que estoy pensando que tenemos a don Francisco de Cardenal en nada, ¿eh? Hombre, claro, eso va incorporado el Cardenal. El capelo lo tiene en 4 días. Pues eso le digo, ¿eh? No, ahora es más lógico que hagan Cardenal a los obispos de Madrid. Más que el también. Ah, bueno, claro. Además, es que el Papa acaba de hacer cardenales. Sí. Acaba de hacer cardenales y solamente le ha hecho al arzobispo Carles de Barcelona. Y hay una cosa además que está clara, y es que hoy, y, como saben ustedes, el título de primado antes era algo real. Ahora es absolutamente honorífico. Sí, claro. Es honorífico. Porque el presidente de la Conferencia Episcopal no exacto, tiene nada que exacto. Ver. Hombre, evidentemente, la acción de Toledo va a ser de Toledo. Y la procesión del Corpus y es la importante, y ser primado de las Españas es muy bonito, pero creo que hoy es un título honorario. Es decir, no tiene mando real. No. Bueno. Oiga, les cuento, ¿saben que el ganado no podrá viajar a partir de ahora en camiones más de 8 horas? Pues está muy bien. Para evitar que sufra estrés. Por los pobres cerdos están... Para evitar que sufra estrés el ganado. Se les encuentra por las carreteras. Ya. Entonces, oiga, ¿qué mal huele? ¿Verdad? Cuando adelantas una cosa de cerdos o de pollos. O de pollos. Los pollos también huelen muy mal juntos. Sí. Pregúntaselo al conductor. Yo he conducido muchos camiones de esos, ¿eh? Ah, sí, con cerdos. Sí, sí. Sí, con cerdos de todos. Para morcillas, para hacer morcillas. Bueno, pues eso, no se puede viajar, no podrán viajar en camiones más de 8 horas para evitar que sufran los animalitos el estrés. Pues la Unión Europea ha aprobado esa directiva para mejorar el transporte de los animales. ¿Y saben quién ha votado en contra? ¿Quién? Italia. Dice que consideraban que es muy estricto con los ganaderos esta medida. Sí. Y además, Alemania por su parte... Mucho mayale. Alemania por su parte se plantea la posibilidad de castigar con la cárcel a los camioneros que incumpla, claro, que incumpla la normativa. Ya nos empezamos a pasar un poco. En Italia habrán dicho, pero por miseria, ma como facciamo il prosciutto. Claro. Y algunos de a lo mejor son lo que han dicho y dicen, ¡plato! Sí, ¡plato! ¿Eh? Sí. Bueno, pues, ¿cómo andamos de salarios? Aquí fatal. Fatal, ¿no? Aquí fatal. A ver, nos lo pregunta. Eso es lo que menos progresa. Claro, exacto. Bueno, pues dice que... Nos lo pasa por los narices. Claro. Pues dice que el crecimiento de los salarios supera ya en un punto la inflación prevista. Claro. Y dice que la retribución mensual... Pero eso no es aquí. No. Ya. No, eso es en otro país. Sí, claro. Dice que en otra emisora. Claro. Que la retribución mensual media en el primer trimestre ha sido de 185.500... Y en el País Vasco se dispara hasta las 224.000. O sea que se cobra más en el País Vasco. ¿Qué les parece? Claro. Sí, porque es que allí llueve más. Además, sí. Como llueve, tienen que comprar las cachuscas. Necesitan más dinero para las cachuscas. Hombre, un salario medio de 185.000 pesetas al mes. No está mal. ¿Eh? No está mal. Nada más que sea para tirar cohetes, pero vamos. Hombre, con eso se puede comer. Sí. Lo que no se puede ya cenar. Sí, y merendar un día no, sí. Merendar ni de coña. ¿No? Merendar un día sí y otro no. No llega, ¿no? A merendar no llega. Merendar nada. Bueno, ¿y la cosa política, don Luis Ángel? Pues mire, la cosa política está fluida. Sí, ¿no? Está fluida. Está ahora fluida. Todo el mundo le mira a don Jordi Pujol. ¿No? Y don Jordi Pujol ha dicho que esto no puede seguir así. Y bueno, y ahora todo el mundo le decimos, y vamos a ver, ¿y cómo va a seguir? Pues ahí es la duda. Oiga, y lo que apuntaba hoy el ABC de Garzón, eso es muy fuerte, ¿eh? Eso de que puede entrar a inspeccionar. Sí. Yo supongo que, yo me imagino, no lo sé, ¿eh? Oiga, que no dicten una orden judicial. Yo le digo una cosa, yo que soy bastante, vamos, absolutamente cumplidor de la ley, yo me imagino que eso, no un juez, por mucho poder que tenga, no puede entrar en una institución de ese tipo. Puede entrar en todas partes. ¿En el CSIC? Pues yo creo que sí. Una cosa lo que pasa es que tendrá que guardar las leyes del Estado según las cuales esas materias reservadas. Pero supongo que eso necesitaría a lo mejor una segunda instancia del Tribunal Supremo o alguna. No me refiero a. Puede no estar previsto en la ley eso. A mí me suena un poco duro. Insisto, duro. Yo creo que los jueces tienen toda la potestad, pero me parece que entrar en una. Porque claro, yo pregunto una cosa: el juez tiene toda la potestad. Y si un juez en un momento, por lo que sea. Se le ocurre eso y no están muy en sus cabales. Yo creo que hay ciertas... Hombre, es que a mí el CSIC... Ojo, yo creo que hay que suprimirle, ¿eh? Yo no estoy defendiendo el CSIC, Dios me libre. Pero, hombre, mientras no, exista... suprimirle es imposible, hombre. No, lo que no tiene mucho sentido es... Hace 13 años no existía. No, pero miren una cosa. ¿Cómo es posible...? No, el CSIC es una cosa muy nueva y además el otro día me lo explicaba a mí un experto y esto está muy bien visto. Vamos, el experto me lo explicaba un técnico. El CSIC realmente se funda por la entrada de España en la OTAN. Sí. España no tenía mecanismos de espionaje en el mundo, digamos, internacional. Sí. Y ese ha sido el gran error del CSIC, que en vez de dedicarse a espiar a los polacos, se ha dedicado a espiar a Nadia Pascal. De todas formas, lo que yo me pregunto es, ¿cómo es posible, o sea, cómo se justifica la existencia del CSIC cuando el Ministerio de Defensa tiene también su propio servicio de información? Le contesto porque yo tenía esa idea y me la explicaron, la tenía un poco equivocada. Realmente los servicios, que era lo que eran antiguamente las segundas BIS, que ahora se llaman las segundas divisiones, son muy bélicos. O sea, esos están muy preparados, ese tipo de gente, para la guerra. O sea, que entonces tienen muy buena información cuando hay guerra, pero para la paz no. Incluso hay otro servicio que tiene el propio Ministerio de Defensa. Es decir, el CSIC tal vez habría que reducirlo y habría que reconducirlo a su primera función, que es a espiar en los, podríamos llamar, los grandes temas internacionales, pero militares. No, exacto, militares o incluso industriales, fíjese, sí, que ahí hay una relación muchas veces, hasta dónde un ordenador es un aparato civil o es un aparato militar, es más, muchísimas de esas cosas se inventan en función de lo militar. Yo un día escuché una cosa que a mí me resultó curiosísima, en la guerra de secesión americana, la guerra de secesión empieza con fusiles en que se metía aquella, la varilla aquella, sí. Y acaba con el Winchester. Claro. O sea, en aquellos 4 años se desarrolla una industria que luego, ojo, de un tipo de material que es el que usamos todavía ahora, el Winchester, hombre, no digo que sea un, pero todavía es un mecanismo. Y fíjense, pues igual pasó en la Guerra Mundial. Hombre, la penicilina es una consecuencia de la Guerra Mundial. Y la FM, sí, claro, es la por la que estamos hablando nosotros. Claro, claro, de la Segunda Guerra Mundial también. La exacto, FM. Sí, sí. Sí, sí, porque no había frecuencias, claro, en onda media y en ondas cortas, y entonces, hombre, existía la FM, porque la FM, entre otras cosas, no hay que descubrirla, no hay que inventarla, porque claro, la FM está ahí, es un bien mostrenco, pero fue cuando se empezó a utilizar los militares, porque no tenían otras frecuencias, y hoy fíjense usted la FM, claro, en donde está, pues, gracias a eso nosotros tenemos el éxito que tenemos y los millones de oyentes. Claro, que tenemos. Oiga, por cierto, don Alfonso, se ha caído usted. No, que digo yo, no, que estaba yo dejando hablar porque están diciendo cosas muy interesantes, pero que a lo mejor al invitar al señor Garzón a Cecilia a tomarse un café, tampoco... También puede ser, claro. He dicho, venga usted por aquí una tarde y tomamos un cafelito y tal, y pues hablamos de esto. A mí sabe lo que me han dicho mis consejeros técnicos, que si a usted alguna vez le invitan al Cecilia, no vaya. ¿Por qué? Porque no le enseñan nada. No, pues lo graban. De tal manera, usted... Porque se lo graban todo. Y el otro día... Cuando haya que hablar con alguien, decir, hay que ir a un bar, que además hay que cambiar el bar, de por la mañana a por la tarde, a un bar, y que haya mucho ruido. No, pero no se lo pierdan, porque el otro día estuve escuchando y viendo al señor Anasagasti, que por cierto es un señor bastante bastante inteligente, y las cosas que dice son bastante sensatas. Anda flojo de pelo, pero... Sí, demás... no, y sobre todo raro. Hace ahí el célebre... Ensaimada Balear. Exacto, el célebre Ensaimada Balear. La de Ensaimada. Y decía que, bueno, que les habían llevado a conocer el funcionamiento del CSIC, pues como 2 meses antes de que estallara todo este escándalo de las escuchas, a una serie de diputados. Y entonces, bueno, pues había recorrido las instalaciones, le habían enseñado unas cuantas cosas y tal. Y dice que se habían ido todos tan contentos como sintiéndose partícipes de grandes secretos, de grandes cosas. Y claro, cuando posteriormente saltó a los medios de comunicación todos estos escándalos, nos dimos cuenta de que, bueno, nos habían hecho una visita pues absolutamente para tomarnos el pelo, porque claro, nos enseñaron 4 cosas que no tenían ningún interés, cuando todo lo que verdaderamente era importante estaba escondido. Y eso lo asumíamos, es decir, sabíamos que no nos iban a enseñar, digamos, la sala de máquinas total y absolutamente, pero claro, es que de lo que nos contaron que se hacía a lo que realmente se hacía, había un vacío absolutamente insalvable. De todas maneras, yo no me imagino a un juez americano llegando a la CIA y decir, a ver qué pasa aquí. Yo, eso es lo que yo venía a decir, ojo. Tampoco soy muy experto en derecho americano, pero a mí eso me suena como un poco raro, ¿no? ¿Qué? Que un juez americano llegue a la CIA y dice, a ver, que me den la fórmula. No, pero además hay una cuestión muy importante que apuntaban estos señores, es que si se hace una inspección, digamos, a fondo del tema, salen a relucir una serie de nombres que tendrían en serio peligro podrían en peligro sus vidas. Sí, hoy lo explica El País. Claro. Oiga, don Miguel Ángel, ¿usted cuándo nos obsequia con su compañía y presencia? Pues el lunes. Porque estoy ahí. Estamos muy necesitados. Tráigase algo, hombre. ¿Y qué? ¿Eso va a decir? ¿Segunda vez va a traer algo? Pues no lo sé, porque si depende si encuentre avión de vuelta o no encuentre avión de vuelta. ¿No tiene avión? Hombre, es que se les ha olvidado a ustedes el gran derbi, como se dice ahora, deportivo. Claro, es verdad. Ahora tenemos la copa. Yo voy a ir mañana con Jimena al fútbol. ¿Sí, eh? Sí. ¿Al palco? No voy a una entrada normal, una entrada buena, pero una entrada. Oiga, que le hubiera llegado al señor Hoover un juez y dice que vengo aquí a que me diga usted, y dice, ¿usted es de Oklahoma o de Massachusetts? Yo soy de Nebraska. Pues vaya usted a tomar por culo. Hombre, tampoco son formas esas. No es una forma, pero... Eso tiene que apoyarse en la ley. Y habría que mirar la ley para saber qué es lo que pasaría. Bueno. Bueno, pues nada. Vamos a hablar ahora, dentro de unos minutos, después de las noticias de las 2, con Miguel de la Cuadra Salcedo, que está a punto de iniciar la ruta Quetzal con 435 jóvenes. ¿Se han dado cuenta? ¿Y don Carlos? ¿Dónde se ha metido don Carlos hoy? Ah, habrá huido, está desaparecido en combate, no se preocupe. ¿Se han dado cuenta la fuerza, la vitalidad que tiene todavía Miguel de la Cuadra? Hombre, ¿cómo todavía lo tiene siempre? Hombre, mira, don Miguel tiene 60 años, ¿eh? Ya le contaré yo a usted cosas de la vitalidad de don Miguel de la Cuadra. Yo creo, don Miguel Ángel, que hay de dos cosas que nunca se debe hablar. De los años de una persona y de los kilos. No, ¿verdad? Y de eso no se debe hablar nunca. Yo por lo menos de la vitalidad tampoco, ¿eh? Yo nunca lo hago, ¿eh? Bueno, pues hablamos. Ahora hay que felicitar a don Paquito. Bueno, sí. Esto es lo más importante. Bueno, y pues queda Alfonso, por ser amigo de don Paquito. Lo llamaremos, lo llamaremos. Y por dar la noticia. No, tenemos que hablar con él, ¿eh? Váyase ocupando usted de eso. Yo ya me ocupo personalmente, como dijo el alcalde de mi pueblo. De acuerdo. De acuerdo, pues las noticias de las dos, la una en Canarias, y seguimos aquí en Viva la Radio. Radio Voz.